el titular de la semana, si tuviéramos que hacer una portada, es Argentina-Brasil mañana, ¿no? 21:30. Argentina pasó realmente para sorpresa creo que del mundo futbolero mayoritario, a semifinales de la Copa América. Es cierto que no le tocó un grupo complicado, es cierto que no le tocó un cruce complicado en cuartos de final, pero me parece que si en la previa había que hacer una encuesta, muy pocos hubieran dicho que Argentina hubiera estado en semifinales en esta Copa América de Brasil. Y bueno, y con la chance de un poco de hacer historia, ¿no? Porque enfrentar a Brasil en Brasil, en semifinales de una Copa América, es un partido un poco histórico, una chance para la épica, ¿no? Para este grupo que ha tenido un par de chances, en cada uno está la consideración de si las aprovecharon o no, pero bueno, ha jugado tres finales, ¿no? Este grupo que ya no es este grupo, ¿no? Hablamos del núcleo, hablamos de Messi, Agüero y Di María, y paremos de contar porque ya esta selección ha hecho un recambio generacional. Pero bueno, digamos que para este núcleo probablemente sea la última chance de conseguir algo con la selección mayor, que no gana un título hace muchísimos años, desde la Copa América del 93, que ganó el equipo de Alfio Basile, no gana la selección mayor un título. Así que bueno, una linda oportunidad para la selección mayor, porque es en Brasil, por el folclore, ¿no? La posibilidad de conseguir un título en la casa de tu máximo rival, ganándole a tu máximo rival en semifinales, que como decía la semana pasada, es el favorito incluso para ganar el título, pero tiene muchísimas chances de sufrir la presión, ¿no? La presión en Brasil históricamente es muy alta. Este equipo fue chiflado en su debut por sus propios hinchas, que esperaban un mejor desempeño en el entretiempo de su primer partido frente a Bolivia, solamente porque habían terminado 0-0. El partido terminó 3-0 ganando Brasil. Es una selección con un fuerte poderío ofensivo, incluso sin su máximo rival, sin su máxima figura, perdón, que es Neymar, que bueno, por motivos que cada uno interpreta de forma diferente, algunos dicen lesión, otros dicen problemas con la justicia, porque está siendo acusado por una denuncia de violencia de género y acoso sexual. Bueno, Neymar no está en la Copa América, pero a pesar de ello, tiene un equipo con dos delanteros de fuste, como Gabriel Jesús, como Firmino. Tiene un mediocampo muy potente, hablamos de jugadores como Willian, como Coutinho, bueno, pero además, a diferencia de lo que históricamente tiene Brasil, que son buenos jugadores de ataque, tiene un equipo muy equilibrado, ¿no? Porque tiene un gran arquero, una gran defensa, bueno, laterales como siempre, está el 5 del Liverpool, y el que viene siendo la figura del torneo hasta aquí, que es Emerson, ¿no? El volante ofensivo de Gremio, que la ha roto toda en lo que va del torneo. Así que Argentina tiene muchos lugares por donde preocuparse. ¿Cómo va a ser la formación de Argentina? ¿Se va a repetir la del último partido? Scaloni no da los equipos antes de los partidos. Siempre dice estamos probando. Lo que muestran los ensayos es que se repetiría el equipo. Esto implica, digamos, algunas preocupaciones para los observadores externos. En el partido con Venezuela, el partido de cuartos de final, fue el mejor partido de Argentina en lo que va del torneo, realmente sin esa mochila de la obligación de pasar de grupo, se lo vio más confiado Argentina después del triunfo contra Qatar. Se lo vio también muy, muy afilado en el ataque, particularmente gracias a los aportes de Lautaro Martínez, que jugó un partidazo, de Acuña por la banda, de Rodrigo De Paul. Se lo vio muy bien Argentina y todavía a la espera de la aparición de sus máximas figuras, Lionel Messi y Agüero. Pero bueno, decía que la formación que paró frente a Venezuela dejó un notable hueco en la banda derecha, ¿no? Porque allí defiende Foyth, que no es lateral, sino que es un central reconvertido en lateral por necesidad, luego de que los laterales que llevó el técnico no lo convencieran. Y por esa banda derecha no hay nadie más, porque De Paul, que es el que juega por derecha, entre comillas, en medio campo, es un volante interno, se cierra, no siente el retroceso, no siente la marca. Con Venezuela aportó mucho sacrificio, cumplió su función, retrocedió, marcó, pero no es su rol. Así que pensar en la misma formación, pensar que Brasil no te va a atacar por la banda derecha, como lo hizo Venezuela, bueno, creo que es un exceso de confianza. Habrá que ver qué pasa. Todos los partidos son partidos, la selección sabe que está ante una chance única, los nuevos jugadores han demostrado, digamos, de alguna manera, tener un gran compromiso con esta chance, con esta oportunidad, con este proceso, así que me parece que Argentina puede llegar a dar el batacazo, pendiente de que Brasil no llegue a su potencial debido a una situación de nervios, de presión. La formación, si se repite, que es lo que se especula, va a tener a Armani en el arco, Tagliafico por izquierda, Pecelo también, Di Foyt, de cinco paredes, completaría en el mediocampo De Paul, como decíamos, por derecha, pero entre comillas, porque es un volante interno, Acuña sí por izquierda, cubriendo la banda, a pesar de que es derecho, juega con el pie derecho, ha rendido por ese lugar, por izquierda, y bueno, y completa el ataque, Agüero, Messi y Lautaro Martínez. Y hey, Pedro, ¿qué te parece que está pasando con los jugadores así más viejos, digamos, de la selección, los de, sobre todo los que juegan adelante, que no, eso, no están rindiendo lo que se esperaría, ¿no? De Messi, el Kun. Sí, es un debate para el que habría que traer no solo a especialistas en la táctica y en el juego, sino también a psicólogos, ¿no? Filósofos incluso. Yo creo, yo soy de la opinión de que los esquemas que se han puesto en cancha, creo que lo hablamos la semana pasada, obligan, por ejemplo, a Lionel Messi a correr muchos metros en el campo para tomar control del balón y para llegar al área, y eso le genera un desgaste que no tiene en los equipos donde ha hecho su mejor actuación, en Barcelona, pero también en las selecciones argentinas donde ha rendido. Uh-huh. Su especialidad es la explosión en pocos metros. Hoy tiene demasiado recorrido y demasiada participación en el juego. Eso, digamos, por un lado, desde la táctica. No, él no es un armador, él es un jugador de explosión que tiene que estar cerca del arco. Meter una pared, que alguien le pique en diagonal, le saque la marca y le pega al arco y se terminó. No, porque tenga que pasar a 2, 3, 4, 5 jugadores, recuperar la pelota, girar, ver cuál es el pase filtrado para tirar. Me parece que le están haciendo en ese sentido cargar demasiado con responsabilidades dentro de la cancha. Ahora, me parece evidente que hay un factor psicológico. En Messi, todos conocemos historia, todos sabemos que le pesa a la selección, que no está contento porque los hinchas a menudo no están contentos con él, no ha logrado títulos con la selección mayor, eso le pesa, ha jugado tres finales. Ahora, en Agüero me parece que se está dando un proceso similar, lleva una mochila grande de decir, soy quizás el segundo o tercer mejor delantero del mundo, detrás de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, soy el delantero top de la Premier League, la mejor liga del mundo, y en la selección no puedo demostrar. A pesar de que es el goleador histórico de la selección, pero bueno, en los últimos años le ha pesado mucho la camiseta Agüero, lo han sacado, lo han puesto, no ha sido el titular indiscutido que es el Manchester City. El City, un City que genera 10, 15, 20 jugadas de gol por partido, frente a una selección argentina que le da 2, 3, 4 chances, entonces también sabe que tiene menos chances, sabe que la gente está pidiendo recambio hace mucho tiempo, que él es uno de los nombres apuntados, todo eso creo que le pesa en la confianza, como también creo que le pesa en la confianza ver, por ejemplo, que Lautaro Martínez entra y juega, ¿no? Y juega y presiona y le quedan las pelotas y hace goles. Me parece que eso también le debe pesar en el sentido de todo lo que él se está diciendo a sí mismo de por qué no está rindiendo, digamos, de las razones que se da a sí mismo, a Lautaro Martínez no le pesan, ¿no? Cosas de la juventud, del hambre, pero bueno, me parece que ahí hay una trabazón psicológica fuerte para, bueno, tanto para Lionel Messi como para Agüero. El caso de Di María es diferente, es un jugador que ya está digamos, en la curva descendente de su carrera, que es suplente en la selección, más allá de que jugó un partido de titular en esta Copa América, pero es un jugador suplente. Así que bueno, eso es otro el caso en términos de por qué rinde o no rinde. La semana deportiva, ¿cómo se viene? ¿Cuáles son los puntos altos, aparte de, obviamente, el partido de mañana con Brasil? Bueno, primero hay que decir que la región está de fiesta por el ascenso ayer a la tarde de Villa San Carlos a la primera división, venciendo a excursionistas en la final del reducido por penales, después de perder el partido 1-0, el equipo del Flaco Vivaldo va a jugar el año que viene en la primera B, en lo que es el séptimo ascenso de la Villa en su historial futbolístico. Así que bueno, concluye de esa manera la temporada de la Villa, bueno, con una noticia muy grata para los hinchas del equipo de Belén. Ahora, después, esta semana tenemos tres grandes planes, me parece, que son el inicio de Wimbledon, que arranca hoy, que está arrancando ahora, con tres argentinos, con la participación de Guido Pela, Londero, y creo que juega Schwartzman hoy. Hay más argentinos en el cuadro. Hoy juega Leo Mayer, Schwartzman juega mañana, pero bueno, con la ausencia, por supuesto, de Juan Martín del Potro, el tandilense que se tuvo que operar la rodilla otra vez y estará parado entre 6 y 8 meses. Y el otro plato fuerte de la semana es la final de Jaguares. Jaguares es rugby. La franquicia de rugby argentina que participa en el Super Rugby, que es la NBA del rugby. Es el único equipo argentino que participa, así que básicamente es la selección argentina con otro entrenador. Llegó por primera vez en su historia a la final de este torneo, que es el mayor torneo de clubes del mundo. Jugará contra los Crusaders, un poderoso equipo neozelandés. Es el bicampeón vigente. Jugará además en Nueva Zelanda. Esto es el sábado que viene a la madrugada, a las 2 de la mañana. Así que bueno, el que quiera ver es un evento verdaderamente histórico. Digamos. Una pregunta, los Crusaders, yo que no sé de rugby, sabía que, que esta liga era de rugby, pero no sé, ¿los Crusaders de qué país son? De Nueva Zelanda. Ah, exactamente, entonces juegan de locales esos. Claro, ellos son locales porque son el equipo que mejor rankeado terminó en el año. Los Jaguares terminaron segundos en la tabla general, un año increíble para los Jaguares. Además, jugaron con Brumbies la semifinal este sábado, que la jugaron en Vélez. Sí, eso bien, eso bien visto. Y la verdad que la ganaron con una suficiencia y sobrados, de una manera que, la verdad, a muchos del ámbito del rugby los dejó azorados, ¿no? Sin palabras, porque un equipo argentino en semifinales de Super Rugby ya suena como una hazaña en sí misma. Ni hablar ganar el partido de semifinales, que a priori debería ser un partido durísimo para un equipo argentino en un torneo donde juegan todos equipos australianos, sudafricanos y neozelandeses. Bueno, ganaron la semifinal en la manera que se ganó, con la confianza, pero además con la suficiencia, ¿no? La verdad es que, bueno, dejó al mundo del rugby sorprendido. De todas maneras, más allá de esa actuación histórica y para la videoteca, hay que avisar que Crusaders es el bicampeón vigente, claro. Un equipo espectacular el de Nueva Zelanda, juegan de local, Argentina va a viajar hasta Nueva Zelanda, va a tener jet lag, claro. Va a ser bastante complicado el partido para Hobart.